Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, hoy viernes 19 de marzo del año 2010, 8 de la mañana con 8 minutos, ya estamos en su programa Con Voz Fuerte. Ruth, ¿cómo estás? Así es, Pascual, hoy tengan todos muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de marzo del 2010, ya iniciamos con tu programa Con Voz Fuerte. Un fin de semana de actividades y de muchas festividades también, Ruth. Claro, hoy es, como dice la gente, sábado chico, ¿no? Están esperando ya que llegue la finalización de sus labores, ya sea del estudio y de otras cositas que se pueda hacer para que ya se sientan un poco en libertad y puedan salir a hacer cosas que les va a entretener, ¿no? Ruth, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos varios segmentos, Pascual, te comento, y estaremos presentando en nuestro primer segmento, que es Cultura Ciudadana, un interesante tema que es sobre los derechos humanos. También en nuestro hábitat tenemos un invitado, Pascual, cuéntanos y cuenta al público sobre nuestro invitado. Bueno, en nuestro hábitat vamos a tener una entrevista con el señor Cristian Yauri, que es el presidente de los vigías Hampi Maki Wikawin, que nos estará comentando sobre las actividades que van a realizar en cuidado del medio ambiente. Así es, y también tendremos una hermosísima canción, Pascual, te cuento. Yo sé que la gente quizá no lo ha escuchado, pero es el título de esta canción es Mi Patria, donde lo canta Radical People y Gaitán Castro. En nuestro segmento Vida Ideal estaremos tratando cuidados en el embarazo prenatal. Así, esto es para todas las mamitas, así es que se pongan pilas para que puedan desocuparse en ese tiempo para que puedan escucharlo. También tenemos el segmento Rompe el Silencio, donde nuestro tema será Así es mi familia. Y finalmente estaremos dando el resumen de las noticias del día en Infórmate al Día. Quédese aquí en nuestro programa Con Voz Fuerte, 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho y once de la mañana, bueno, como estuvimos ya escuchando la presentación de nuestro tema Cultura Ciudadana. El tema del día de hoy, Pascual, te comento, es sobre los derechos humanos y el racismo. Vamos a ver de cómo se ha establecido en diferentes estados los derechos humanos, los derechos que tenemos cada uno de nosotros, y de ver también cómo hay personas de que son racistas, ¿no? Ven el color de la persona o ven el tipo de persona que es, y qué es lo que hacen, es ponerte a un lado o no hacerte caso en algunas cosas sin respetar aún esos derechos que están estipulados por la ley. Escuchemos el audio. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su emisora Con Mercedes al Aire, su radio escolar. En el día de hoy estaremos hablando de los derechos humanos y el racismo, los cuales hoy en día son vulnerados cada día con más frecuencia. Tienes razón, Camilo. Estamos viviendo en una cultura de muerte, violencia y guerra, en donde no existe el respeto por la vida. Todos hablamos de derechos humanos, pero en verdad, ¿qué son y para qué sirven? Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, y se hicieron para garantizar una vida más digna. Somos hermanos, bajen las armas, queremos paz, queremos más. ¿Sabían que los derechos humanos se dividen en dos categorías? En derechos negativos y derechos positivos. Oh, qué interesante saber esto y entender que todos tenemos derechos y tenemos que defenderlos para garantizar nuestra supervivencia y buena calidad de vida social. Pero ¿qué mundo le estamos dejando a los niños? ¿Qué clase de personas queremos que sean si el ejemplo que le estamos dando es el de personas en guerra? Catástrofes por doquier y poco amor por la naturaleza. Porque recuerden que los derechos se dividen en tres ramas: fundamentales, culturales, sociales y ambientales. Por eso, además de enseñarles el amor por la vida, también debemos inculcarles el cariño por la naturaleza, por sus raíces, y enseñarles que todos somos iguales y debemos respetar a las demás personas sin importar su raza, religión ni clase social, y que todos somos los mismos ante los ojos de Dios. Pero pasando a otro tema, hablaremos del racismo, un lamentable hecho que cual en esta sociedad es el pan de cada día. Pero, ¿qué es el racismo? El racismo o discriminación racial es una violación a los derechos humanos, que consiste en la discernización de las personas en razón de su pertenencia étnica o racial, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. De modo popular, se suele incluir erróneamente en el término de racismo un amplio abanico de discriminaciones, como la xenofobia, que es la aversión hacia la cultura y tradiciones de otros países. Clasismo, que es una actitud o práctica discriminativa que una clase social privilegiada mantiene respecto de otra. Y homofobia, que es la aversión o rechazo hacia los homosexuales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy queremos invitarlos a todos a que reflexionemos de lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando. Participaron de este programa radial Juan Camilo, Laura Esteves, John Alexander. Eso es todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves con su emisora Con Mercedes al Aire, su radio escolar. Ocho y dieciséis de la mañana. Bueno, como íbamos escuchando, Pascual, un tema muy interesante acerca de los derechos humanos y el racismo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este audio? ¿Qué te pareció? Bueno, interesante el audio, Ruth. ¿Cómo es que nuestros derechos son violados por mucha gente y al mismo tiempo el racismo está presente aún en este pleno siglo XXI? El racismo, o sea, por a pesar que se está luchando, aún no se ha logrado quitar esto de las personas. Y lo peor es que, por ejemplo, un peruano, por ejemplo, en caso del Perú, un cholo cholea al cholo. Es decir, no hay ese respeto que se debería de tener. Así es, Pascual. Y en diferentes lugares podemos ver, ¿no?, que se ha dado la discriminación de las personas. Inclusive hasta el día de hoy un poco se escuchaba el comentario de que a las personas en lugares donde se pueden, o sea, se acepta a todo tipo de persona, se ha visto la discriminación, ¿no? Por el mismo hecho del diferente color o la forma de vestir, Pascual, y como bien tú decías, ¿no? A veces el cholo cholea al cholo, o sea, y cómo podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Que es muy lamentable que se ve eso en las diferentes ciudades y también los países, ¿no? El racismo es progresivo, ¿no? Por ejemplo, en caso, por ejemplo, de la zona andina, el cholo cholea al cholo. En caso de la costa, uno que, por ejemplo, de la costa, un andino que ha ido también es discriminado. Pero no solo es ello. Por ejemplo, las personas que son un poco pudientes, que son en este caso Lima, los que migran a Latinoamérica y a Estados Unidos, en este caso a los países desarrollados, también son discriminados. El racismo existe. Pero pareciera que nuestro país fuese el más racista en todo el mundo. Así es, y dejan de lado nuestros derechos, ¿no? Porque a veces vemos que ningún derecho se puede se ve librado de esto, Pascual. Sí, Ruth, por eso es que nosotros aquí con voz fuerte digamos no al racismo, es lo tenemos nosotros dentro, pero podemos lograrlo con bastante esfuerzo. 8 de la mañana con 18 minutos. Ya vamos a nuestro siguiente espacio, que es un espacio en el cual tratamos sobre el cuidado ambiental. Nuestro siguiente segmento, Nuestro Hábitat, 8 de la mañana con 18 minutos. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 19 minutos, como bueno veníamos comentando, aquí en nuestro segmento Nuestro Hábitat, tenemos un invitado especial, el señor Cristian Yauri Cochachin, que es presidente de los vigías Jampimaki Huicahuaín. Ocho de la mañana, 19 minutos. El señor Cristian nos va a hablar referente a la campaña ambiental que están realizando. Pero primero quisiéramos saber, ¿qué es Vijam, Cristian? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación al Radio Net Unasan. Nuestra visión, somos una asociación con responsabilidad social que cuenta con una infraestructura acogedora y equipado con modernos para la presentación de servicios turísticos. Gozamos de un reconocimiento por nuestra labor competitiva. Hemos logrado que el monumento arqueológico Huicahuaín sea calificado como uno de los centros arqueológicos más importantes de Ancash. Bueno, Cristian, por ejemplo, ¿quiénes conforman esta asociación, Cristian? ¿Qué son, jóvenes, niños, adultos? Bueno, los miembros de la Asociación de Vigías de Jampimaki compartimos la idea de ser jóvenes entusiastas, con visión, liderazgo y con ganas de apoyar a nuestra comunidad. Somos voluntarios y no percibimos ningún sueldo. Ningún, ni siquiera de institución privada, ni pública, nada. Nada. Por ejemplo, ya entrando un poco ya, ¿qué es lo que se dedican más a ustedes? Aparte del servicio turístico que realizan, ¿vigías de qué? Bueno, vigía significa que nosotros somos, conservamos nuestro medio ambiente, ya sea zonas arqueológicas, vemos su cuidado, ¿no? Sí, Cristian. Ahora sí, el trabajo que van a realizar este fin de semana, la campaña que están programando, ¿cómo se llama la campaña? Bueno, la segunda campaña que hacemos de limpieza se llama Quiero a mi pueblo limpio y bello. ¿Es la primera vez que lo realizan o, bueno, ya han hecho actividades de este tipo? Hemos hecho ya primera vez con el cementerio general de Paria Huicahuaín. Ahora estamos haciendo ya desde Sierra Hermosa hasta Huicahuaín. Por ejemplo, esta campaña, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de nosotros es demostrar que cómo se puede reducir la contaminación, darle conocimiento a los jóvenes cómo se puede trabajar con estos desperdicios. ¿Cuál va a ser la mecánica del trabajo? ¿Cuáles son los requisitos para que puedan ellos participar? Bueno, nosotros invitamos a personas que desean acompañarnos para adjuntar todo tipo de estos basura que está, es un borde de zonas turísticas, ¿no? Por ejemplo, ellos qué tienen que llevar, costal. Tenemos materiales de costal, tenemos lo que la Independencia nos está facilitando. O sea, solo ellos tienen que ir, inscribirse y participar. Tienen que tener unas ganas de solamente recoger y trabajar nada más. Tenemos todo otras cosas. Me comentabas algo de que ya habían realizado la primera vez esta actividad, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quería saber es más o menos de qué acogida han tenido la primera vez ustedes. ¿Han tenido buena participación de las personas que vivían en ese lugar o solamente ustedes han participado? No, bueno, agradecemos a la población que nos ha apoyado bastante, ¿no? Y nos ha reconocido como una asociación sin fines de lucro. Actualmente, el 22, el día lunes, voy a trabajar con un colegio de Paria, Huilcahuayín. Les estamos dando conocimiento como nosotros realizamos trabajos. Y el sábado, ¿a qué hora se inicia la actividad y dónde es la concentración? Bueno, el día sábado es 8 de la mañana. La concentración está ubicada en mismo monumento arqueológico de Huilcahuayín. Bueno, y quizá las personas quieren saber también acerca de dónde se pueden inscribir, ¿no? Comentaste algo de una inscripción, ¿no? Y eso, o sea, es... Bueno, nosotros tenemos una... Las personas que van a participar, tenemos un libro de como un libro de oro que va a estar registrado para siempre sus nombres, ¿no? Y todo el mundo, las generaciones van a revisar. Nosotros esperamos en mismo Huilcahuayín. Ah, ya. Es decir, este libro se llama el libro de oro de Bijam, en la cual queda registrado todos los nombres de las personas que participan. Inclusive en la primera campaña que se realizó, el convenio fue que, por ejemplo, personas que tal vez, por ejemplo, fallecieran y son enterradas en Paria, no pagan el costo total, sino la mitad. Entonces, a eso es lo que se refiere Cristian. Y como él dice, pues no, la labor que están haciendo es importante y trascendental en la comunidad de Paria, Huilcahuayín. Cristian, tal vez algo más que nos quieras comentar. Bueno, para esas fiestas de Semana Santa invitamos a la gente de acá de Huaraz, la persona que venga a visitar. Vamos a estar señalizados para que boten las basuras, todo. Y agradezco su programa a Radio Nazán por la invitación. Ojalá que no sea esto nomás y ojalá que siga volviendo para conversar. Sí, nosotros acá, tenemos la tribuna abierta. Cristian, cuando quieras venir, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y tú nos visitas cualquier actividad que realizan y nosotros estamos gustosos de apoyar porque justamente tenemos este espacio que es nuestro hábitat también para el cuidado ambiental. Muchísimas gracias, agradezco bastante. Permiso. Bueno, muy bien, damos las gracias a Cristian, quien nos estuvo acompañando en este programa. Y ya a continuación tenemos nuestro siguiente segmento musical, que siendo las 8 y 25 la presentamos. Es la canción Mi Patria de Radical People y Gaitán Castro. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Quiero que mi patria sea libre, como el cóndor en la cordillera. Y que aprendamos a ser humildes, como el hombre que labra la tierra. Andar en unidad, buscando la igualdad. Andar en la verdad, para encontrar la paz. Y que aprendamos de nuestros errores y empezar de nuevo. Y que entendamos de una buena vez que esto no es un juego. Porque en la vida siempre hay que luchar. Observo admirado la grandeza de mi tierra. Observo sus paisajes, sus grandes cordilleras. Miro a su gente fuerte que sobresale en cada prueba. Y comprendo que sí vale la pena, que sí vale la pena luchar por lo que es nuestro y no dejar morir la felicidad en cada rostro, seguir para adelante libres como vuela el cóndor, seguir sembrando amor, erradicando el dolor. Hoy doy gracias al Supremo por lo bello de este pueblo, agradezco porque sé que nos escucha desde el cielo, porque siempre está pendiente del clamor de su gente, porque sé que su amor transformará nuestro presente. Quisiera ver el resplandor del alba sobre la mar de mi patria, quisiera que cada hermano que nació en mi tierra pudiera asumir firme su compromiso y levante su moral cuando caiga en el piso. Yo tengo un sueño y es ver a mi país crecer, que unido el pueblo también lo pueda comprender. Somos hermanos y vamos a darnos la mano, que si el amor se forma, si llegamos. Vamos paisano, que así llegamos a la meta. No queremos muerte ni el uso de las metralletas. Qué dolor causaron, ya nuestra patria denigraron. Esta generación exige un cambio. Ay, ay, ay, Perú. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, picascani, ay, picascani, jamba, toco el sogo. Mi patria, mi tierra, mi bandera, legado inmortal de una raza guerrera, que tras el grito de revolución contra el opresor se levantó mi pueblo para forjar esta bella nación. La lucha de los mártires, la sangre de los precursores que pelearon esperando ver un país donde vivamos como hermanos, donde al que necesite se le dé la mano, donde no haya discriminación, que por encima del color de piel se ponga el corazón. Nación, no rendirse es tu virtud, tú eres ese gran linaje que el Señor llamó Perú. Si hay una palabra que pueda encerrar esta nación, es la abundancia. Donde abundan los recursos naturales, donde abundan los buenos hombres y la generosidad de todo un pueblo. Quiero que mi patria sea libre, como el cóndor en la cordillera, y que aprendamos a ser humildes, como el hombre que labra la tierra. Andar en unidad, buscando la igualdad, andar en la verdad, para encontrar la paz. Y que aprendamos de nuestros errores y empezar de nuevo, y que entendamos de una buena vez que esto no es un juego, porque en la vida siempre hay que luchar. Ocho de la mañana, 30 minutos. Bueno, la canción que acabamos de escuchar, Mi Patria, de Radical People y Gaitán Castro. ¿Qué tal la mezcla y el dúo que han hecho, Ruth? Una buena mezcla, ¿no? Como tú decías, que se puede ver en realidad, quizá todos los oyentes que han escuchado las letras. También hablaba un poco acerca del tema que tratábamos, acerca de la discriminación y el racismo, Pascual, que a veces nosotros, quizá vistiendo mejor que el campesino que se encuentra afuera, nos creemos más que ellos, ¿no? Pero no debe ser así. Debemos aprender a ser humildes y siempre, como decía la música, andar en la unidad y buscar la verdad. En lo que en estos tiempos se plantea, lo que es la interculturalidad, una interculturalidad para muchos utópica, pero para otros posible. Es decir, otros plantean que la intercultural es una situación de respeto, de diálogo, lo cual debería de ser, pero actualmente todavía estamos muy deficientes, pero sé que podemos lograrlo con esfuerzo y haciendo la unidad. Para muchos esto de muchas culturas de nuestro país, que es la multiculturalidad, es imposible por eso lograr la unidad, pero yo pienso que eso debería ser más bien una fortaleza para poder desarrollarnos como país y lograr la unidad. Por eso todos nuestros oyentes, hay que poner por encima del color de la piel, que se ponga el corazón, como decía la canción.